Lección número 5. Nuestraesperanza.cl para el 3 de noviembre de 2012. Crecer en Cristo. Sábado 27 de octubre. Para memorizar. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15. Pensamiento clave. La victoria de Cristo en la cruz define cómo puede crecer el cristiano. La modificación de las creencias fundamentales de la Iglesia, votada en el 58º Congreso de la Asociación General en el año 2005, se tituló Crecer en Cristo. Al analizar la declaración, es evidente lo siguiente. Jesús derrotó a los poderes satánicos y las fuerzas del mal. Por medio de Cristo, tenemos la victoria sobre esos poderes, y hay condiciones para que estas victorias se logren en la experiencia de una persona. Estos puntos ocuparán nuestra atención las tres próximas semanas. Esta semana consideraremos la victoria de Cristo en la cruz, por su victoria sobre el pecado y sobre toda otra fuerza que opere en contra de la humanidad y de la creación de Dios. Cristo ha logrado la salvación para nosotros. Al captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener en nuestras vidas ahora. Su victoria puede ser la nuestra solo si la reclamamos porque, no importa lo que Jesús haya hecho por nosotros, debemos elegir aceptarlo. Por eso, la victoria no se da automáticamente a cualquiera.